Hola, soy del Kun Agüero y apoyo a Goga con un fin de ayudar. Vamos, ¿eh? Hola, soy Gonzalo Higuaín. Apoyo a Goga. Un saludo muy grande. Hola, soy Ángel Di María. Apoyamos a Goga. Un abrazo muy grande de mi parte. Hola, soy Leo Messi y apoyamos a Goga con el único fin de ayudar. Un abrazo grande.